106.9. Bueno, legislador, antes que nada, buen día, buen arranque de semana, gracias por atendernos. Hola chicos, muy buen día, muy buen comienzo de semana, como tú lo has dicho. Bueno, Pablo, lo primero que te queremos preguntar es cómo surge la posibilidad de que ocupes un lugar dentro de la legislatura representando a todos los que somos del Departamento Colón. Sí, bueno, soy la compañera de fórmula de Rodrigo Rosail. Uh-huh. Y desde muy temprana gestión, apenas asumió Rodrigo, sabíamos que existía la posibilidad de que él fuera a Buenos Aires con algún cargo, entonces es como una posibilidad que siempre estuvo latente todo este tiempo y que ya hacía un par de días que los medios provinciales lo habían tomado, pero bueno, repentinamente Rodrigo me avisa el día martes que habían confirmado su ida, así que bueno, en menos de 24 horas estaba jurando como legisladora, que si bien uno la espera y uno sabe que la noticia va a pasar, es cuando llega el momento de más sorprendida y agradecida con la vida de tener esta oportunidad de representar a todo el Departamento Colón, y siendo también la primera legisladora mujer de Colón, es la primera vez que Colón tiene una legisladora mujer, así que doble peso encima, el peso de representar a todo el departamento y de empezar rompiendo algunas barreras en cuanto a los espacios políticos que ocupamos las mujeres. La verdad que eso es una noticia claramente para resaltar. A ver, Pablo, no te quiero preguntar con qué te encontraste, porque sabemos que venías trabajando junto a los legisladores, a Rodrigo Rufeil, por ende ya medianamente sabías cómo estaba el departamento. Entonces te la cambio la pregunta y te digo, bueno, ¿cómo ves el departamento hoy? Calculo que la pandemia será la gran problemática, como pasa en todos lados, pero en términos generales, ¿cómo nos ves, digamos? Bueno, la problemática de la pandemia que nos afecta a todos y la realidad es distinta en cada una de las ciudades y las comunas. Lo que sí veo es un departamento que está en obras. Uh-huh. Hay muchísimas obras en todas las localidades. Si bien Colón ha sido el departamento que más ha crecido en los últimos años, que nos ha posicionado en el primer departamento del interior por la cantidad de habitantes, también la infraestructura está creciendo de la mano de este crecimiento poblacional y hace que hoy tengamos un Colón que sea pujante, lleno de obras, con crecimiento y por sobre todo con muchas apuestas en cuanto a industrias, comercios y demás. Creo que hay un gran trabajo para hacer en cuanto a la relación con las instituciones, no solamente estamos hablando de las relaciones con los municipios, porque representante del departamento no es solo ser la representante de los municipios, sino también la representante de las instituciones a las cuales los ciudadanos participan. Y eso también hay mucho trabajo. Recordemos que las instituciones se vieron más que afectadas con la pandemia, ni hablar de los clubes y de las ONG. Creo que hay un trabajo muy arduo para hacer, más allá de que desde hace un tiempo el legislador es un poco el representante de los municipios de Córdoba y el encargado de gestionar. También tenemos que gestionar y tratar de hacer alianza con las instituciones que están en todo el departamento. Es una buena noticia saber que van a empezar a jugar un rol fundamental. Digo, también me da la sensación de cuidar un poco el crecimiento que ha tenido en el último tiempo el departamento Colón, transformándose tal vez es el segundo más importante de la provincia. Es un punto también a tratar, a tener en cuenta el crecimiento que aún sigue sostenido, ¿no? Pues sigue creciendo, no es que sea meseto. No, sigue creciendo, bueno, con la problemática que tiene la mayoría, que es la planificación estratégica, la forma de seguir avanzando, y creo que en eso, bueno, hay muchas ciudades que están trabajando en planificación estratégica, en sus consejos de planificación, van a tener que seguir trabajando de esa manera, y quienes no lo tengan, se les sugerirá que lo hagan, pero hay otra realidad, y que es que con este crecimiento personal tenemos ciudades que las dividen una casa, de un lado de la vereda es una ciudad, del otro lado de la vereda es otra ciudad. Entonces, da en parte ya la sensación que el departamento Colón está completamente unido en cuanto a vivienda. Eso sí son motivos a tener en cuenta. Creo que el desarrollo viene de la mano de la organización, si no es imposible seguir creciendo. Así que bueno, trabajaremos también con eso junto a los intendentes y junto a los otros legisladores, porque Colón, más allá de que yo sea representante departamental, a nivel provincia también tiene otros dos legisladores, uh-huh, que son Carlos Presas y que termina Natalia Martínez, uh-huh, con quien voy a trabajar en conjunto y con quien entre los tres trataremos de llevar adelante el departamento. Uh-huh. A ver, te pregunto por una cuestión más puntual que siempre termina siendo, si se quiere, una de las grandes problemáticas del departamento de Colón, pero sobre todo de la parte de Sierra Chica, que tiene que ver con la crisis hídrica, la falta de agua en muchas oportunidades. Te quiero preguntar por ese tema puntual, que es una problemática y lo tratamos bastante cotidiano en la radio. Sí, es bastante cotidiano. En Sierra Chica la problemática del agua. Sé que se ha resuelto y que se está resolviendo la problemática del gas, que era la otra problemática que tenía. Claro. Voy a acompañar a todas las gestiones que se están realizando. Creo que es una prioridad. Creo que es una prioridad y creo que hay que resolverlo urgente. Y sé que no es fácil resolverlo. Me estuvieron explicando algunas cuestiones técnicas que la verdad que desconocía. Y es una situación bastante compleja. Esperemos poder seguir avanzando y poder hacer más fuerza para que esto se solucione pronto y que esta planificación estratégica venga sí o sí acompañada de estas prioridades que son el agua, la luz y el gas para quienes vayan a habitar estos lugares. Te molestamos con la última en este espacio para tratar de conocerte un poquito más. No puedo no dejar de preguntarte tu percepción sobre la pandemia que nos tiene a mal traer desde hace ya más de un año. ¿Cómo nos ves? ¿Qué es lo que esperás para los meses próximos? Y la verdad que los pronósticos no son muy, muy optimistas. Los pronósticos en cuanto a la pandemia no son muy optimistas. Creo que cada municipio va a tener que reglamentar o actuar en cuanto conforme a cómo está constituida la ciudad. No todas las ciudades son las mismas, no es lo mismo las medidas en una ciudad rural que en una ciudad con su población. Entonces creo que, y entiendo claramente que cada ciudad debe tener sus propias medidas. No es lo mismo la escuela rural con 10 niños que una escuela pública en el conurbano. Creo que debemos tomar medidas a conciencia y me parece que sí, los CODE regionales o las mesas regionales deberían estar compuestas también por algunas instituciones que las representen para poder poner todas las partes sobre la mesa. Más allá, obviamente, de que tiene que haber un médico conduciendo y un especialista en seguridad ciudadana, creo que llegó el momento de sentarnos a dialogar porque a veces la pandemia preocupa, pero también preocupa el hambre, también preocupa las situaciones psicológicas de los niños. Hay un montón de factores que van a tener que empezar a tenerse en cuenta. Ahora sí, la última, Paola, pero me quedé porque en varias partes de la entrevista hablaste de las instituciones y de su participación. Claramente hay una idea de hacerla mucha más partícipe, lo cual está buenísimo, me da la sensación. Sí. Bueno, estamos en un momento histórico en el cual la gente no se siente contenida por nada, porque la gente está enojada con la pandemia, la gente está enojada con los políticos, estamos en un momento muy duro, anímicamente, y yo creo que la gente se vuelca hacia esos espacios en los cuales se siente más contenido, que son los clubes, que son las organizaciones, los centros vecinales, las ONG, las fundaciones. Estos lugares que brindan esa contención y que están destinados a escuchar y acompañar a las personas, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, pero también otros que nos acompañan en el crecimiento y en el fortalecimiento de los ciudadanos. Y creo que es necesario sentarnos a hablar con ellos. Es otra realidad la que se ve. Los políticos tenemos que empezar a caminar, tenemos que empezar a juntarnos con quienes están conduciendo estos espacios para poder trabajar. Es la única manera posible de seguir adelante y de poder superar la pandemia todos juntos y con las mejores medidas posibles. Legisladora, le agradecemos el rato, buen arranque de semana y bueno, seguramente tendremos en todo este periodo más de una entrevista. Muchas gracias por el tiempo. Será un placer, Bruno. Un besito. La palabra de Paola Nannini, nueva legisladora departamental en reemplazo de...